va a ser esta pócima? Le pongo un poco de zapato y ojos. Ojos de conejo. No, eso no. Pimienta y sal. Un almíbar de huesana. Yo le voy a poner un pollito al horno con papas. Yo le voy a poner una pata de rana. Sapo. Un ojo de sangre. Sí, eso, eso. Está salpicando. Sí, salpica. Voy a transformar a una iguana en un iguanodonte. Está salpicando. Un mosquito en un dragón. Y le voy a poner... chancho pelín. Revolvemos, revolvemos, revolvemos, revolvemos.